You know that it will be untrue. You know that I will be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my player. Come on, baby, light my player. Try to set the night on fire. Ego 99. Abro Commons Baby en la madrugada del 31 de octubre al 1 de noviembre, umbral entre muertos y vivos según la tradición. Precisamente porque Commons Baby nace de las cenizas del muerto, aunque aún no enterrado, Pod Fabs. Intento así un conjuro que dé buena estrella a este nuevo espacio sonoro producido para la Ego 99. Que las coloridas catrinas me sirvan de inspiración y me den suerte. Commons Baby intentará ser un refugio y también aspersor de músicas libres para oídos de mal asiento. Sin más pretensiones, no soy un experto en música y solo voy a intentar revelar sonidos de cantantes y grupos que publican su trabajo bajo licencias copyleft o similares y que a mí me parecen lo suficientemente interesantes como para compartirlo con todos vosotros. Se sabe que para que un objeto en reposo se ponga en movimiento es necesaria una cantidad mayor de energía que la que se necesita para que tal objeto mantenga ese movimiento. Por eso, dicho esto, comenzamos con uno de los grupos con más energía de los que me he encontrado bajo estas licencias. Suya es la que será nuestra sintonía de cabecera. Y son alemanes, de Dresde, y se hacen llamar The Dots. You're gonna have it if you don't go waste your time. You're gonna get it for a dollar or a dime. Hey, I could find a better one than you. Tonight I'll only play the fool for you. If you don't start thinking twice, you're gonna get it if you're taking my advice. Hey, I've got a lot of better things to do, but still I've got some time to waste with you. You're gonna have it if you don't go waste your time. You're gonna get it for a dollar or The Dots son, según sus propias palabras, cinco chavales alemanes que hacen una especie de rock decadente. Saben que va todo cuesta abajo, pero intentan tener estilo. La decadencia, dicen, guarda siempre la oculta esperanza de un resurgir final. No son punk, porque se portan bien. Tocan garaje británico con algunos toques de country. I got fantasy for you. Sin música sería un error. Ego 99. The Dots lo forman Jack Dodd a la voz, Dr. Valentine a la guitarra y coros o voces. Que bueno, Dr. Valentine tiene también un grupo paralelo. Tiene un MySpace, que os pondré el enlace, que se llama Dr. Valentine and His Heartache Band. Este grupo paralelo tiene algo más de country que de garaje y comparten algunas canciones comunes con The Dots. Y sigue la formación con C. Blitzschutz o algo así, que toca el bajo y también pone voces. MKO Swilus al órgano y también voces, y a la batería Sal Jabberwock. Y bueno, yo los descubrí en el recopilatorio de música Copyleft, Share It, Spread It, Love It, Volume 1, que sacaron los de Metawell, una especie, por lo que entendí en su web, de revista o contenedor de ideas sobre música, arte y cultura libre, hecha en Alemania, y que también tienen un podcast. Podéis visitar la web, os pondré un enlace en el texto del episodio. Bueno, en esta recopilatoria aparecen también los gallegos The Omens y Quant, y los brasileños Luisa Mandou un Beijo, que irán apareciendo más adelante en Commons Baby, porque son grupos que me parecen también interesantes. En este recopilatorio, el tema que aparecía de The Dots se llama Is It You? I got some brand new thoughts in my head now, baby. Is it you, baby? Is it you? Things on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Tienen una discografía todavía escasa, pero consistente y contundente. Consistente porque mantienen una misma línea sonora y contundente porque esa línea sonora está llena de guitarras, rock and roll y ganas de hacer bailar a la gente. Su CD de debut, digamos, su CD grande, se llama Fashion for the Dressed and Naked y contiene 10 canciones de las que llevamos escuchadas por orden de aparición: Come on Babe, Royal Sympathy, Is It You. Y anterior a ese CD sacaron un EP con 4 canciones. El EP se llama Introducing the Dots, es decir, algo así como presentando a los puntos. The Dots. Y del que vamos a escuchar a continuación el tema que lo abre, que se llama Judith Judidith. Bueno, es que me lié porque es un poco trabalenguas y juego de palabras. Es Judith Judidit. Y bueno, eso. Es un juego de palabras lleno de guitarras y ritmo tremendamente adictivos. Bueno, y hasta aquí el primer programa de Commons Baby. Acabo de serviros apenas un aperitivo de lo que The Dots son capaces de ofrecer, y si queréis saber más de ellos podéis visitar su página web www.d-dots.de. Os lo deletreo: www.the-dots.de. Ojalá que esta primera emisión no os haya aburrido demasiado, y si lo ha hecho, espero que me deis otra oportunidad, porque las cosas se aprenden haciéndolas. Nada más, nos despedimos con Real Good Time, deseando que eso, hayáis pasado un buen rato. Deja que Commons Baby encienda tu reproductor. Commons Baby, light my player. some peace of your mind, yeah. But my home is not a place to be. My heart doesn't tell you what I feel. The mirror is blind in which you see. But sometimes there's some light to guide you through the night. But my heart doesn't tell you what I feel. To survive, to be strong, you have to get it on your own. But never mind, it was great. Ego 99.